Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LO3 AM1080. Daniel, como siempre, y en lo que ya hemos dado en llamar hace tiempo y en instituir como el comentario filósofo de Daniel, se refirió a algunos temas de la actualidad, concretamente lo que se ha venido produciendo en estos días como debate por el tema del impuesto a las ganancias, así que analizamos esa cuestión y de paso luego debatimos un poco a propósito de la idea de debate. ¿Qué es debate? Es lo que planteamos. Nunca fue fácil. Me llamo Daniel Mora y voy a hacer un comentario con respecto a lo que yo viví ayer. Ayer, por ejemplo, me quedé en mi casa y vi algunos canales de noticias y resulta que ayer fue un día triste para los trabajadores porque ayer estaba en comisión tratando de aprobar, necesitaban 9 firmas para ir a comisión y que se trate el mínimo no imponible. ¿Quién estaba en comisión? ¿Vos? No, los senadores. Ah. Bueno, se necesitaban 9 firmas. De las 9 firmas hubo 4 firmas, así que no hubo como una comisión en mayoría. No así hubo que, dictamen. No hubo dictamen, entonces el tema no se va a tratar en la Cámara de Senado. ¿Pero sabes por qué no hubo dictamen? Porque Macri hizo una jugada sucia, una verdadera patada en los testículos, de otra forma no se puede decir. ¿Qué, ¿sabe qué fue? Me le mandó a decir a los senadores que representan las provincias, porque los senadores representan las provincias, cuánto menos iban a recibir sus provincias si aprobaban el proyecto de Massa. Por eso estoy diciendo todo. ¿Y ahora entonces? Bueno, la cuestión es que ahora quedó en impas el proyecto de las ganancias. Porque aparentemente, como lo que yo estuve escuchando, que los senadores quieren aprobar el mínimo imponible, pero con reformas. No como tal como estaba la Cámara de Diputados. ¿Entendés? Con reformas. Entonces, si se aprueba con reformas, volvería a la Cámara de Diputados y se tiene que aprobar con el 66% de los votos, o sea, con los 2/3. ¿Me explico? Sí, que es lo que pasa cuando un proyecto es aprobado en una Cámara, va a la otra y la otra lo aprueba con modificaciones. Vuelve a la Cámara de Origen. Claro, vuelve a la Origen para que le apruebe con. Y se tiene que aprobar con los 2/3 de. ¿Cómo se llama? De la Cámara de Diputados. ¿Entendés? Ahora, bueno, ese sí es como una. Ahora quiero decir algo también, algo que quiero aclarar: que este gobierno. Ellos se cansaron de decir que son dialoguistas y que son democráticos, que toque el otro. Sin embargo, cuando Massa se unió con el Frente para la Victoria, el PJ, para hacer para aprobar el proyecto de ganancias, Macri, ¿sabes cómo lo trató? Lo trató de impostor. Entonces, me parece mal, porque parece, una cosa es un debate de ideas, que no me parece mal, pero cuando ya se entra en la descalificación, me parece que ya ahí ya entramos en un terreno. Claro, como dice. Al huevo de Pascua. Porque cuando se entra. O sea, porque es verdad, vos podés tener diferentes ideas, pero cuando ya se entra con la descalificación del otro, me parece que ahí ya. La descalificación es la muerte del debate. Sí, es que exactamente, es la muerte del debate, como vos lo estás diciendo. Pero, viste, me parece mal. No. Pero, o sea. No lo entiendo a Macri, porque insisto. ¿Y porque, quién lo entiende? No lo entiendo porque la verdad que, insisto, él que decía que era tan dialoguista, democrático, cuando se reunió la oposición para aprobar un proyecto, él se enojó. ¿Y qué enojado estaba? Qué enojado estaba. Sí, ¿no es? Estaba enojado. Y aparte lo llamó impostor a Massa. O sea que ya, viste, ya entra en un terreno muy, muy, muy escabroso. Impostor. Siendo que además Massa lo acompañó bastante. Sí, no, aparte hay que aclarar que Massa. Lo que pasa es que se dio vuelta como una media. Claro, como dice él. Claro. Y, Massa, una costumbre que tiene, ¿no? Claro. Massa le aprobó la mayoría de las leyes a Macri. La aprobó, o sea, dándole apoyo a Macri. Y ahora que el tipo se dio vuelta, o no sé cómo hizo, y se reunió con el PJ y el Frente para la Victoria, el tipo lo llama impostor. Dialogar. Conversar. A ver, Pablo, ¿vos qué pensás que es debatir? ¿Qué? Sí. No me digas, no me sale la palabra. No. ¿Qué es debatir? ¿Qué pensás? Un diálogo, puede ser. ¿Verdad? Bueno, debatir, reunirse un grupo de personas, ocupen los cargos que ocupen, sean representantes de lo que sean, inclusive el pueblo puede debatir. Sería la reunión de un conjunto de personas, todo heterogéneo, al mismo tiempo homogéneo, que compartan una idea común y que no la compartan también, y después de un debate a pleno, en la que puedan participar todos, que ninguno quede sin participar, se llegue a un acuerdo general sobre lo que se va a proceder y lo que se va a decidir. En Roma lo hacían a gritos o a voces. Todos levantaban la mano, todos daban un grito cuando terminaba la aclamación final de lo que se aceptaba finalmente en la ley. ¡Guau! Wow. ¿Qué de a ti? No sé si debate. Yo no estoy muy de acuerdo con el debate porque pelean mucho, hablan muchas cosas que no se dicen. ¿Qué sé yo? No estoy de acuerdo. Pero una cosa es debate y otra cosa es pelea. A ver, ¿qué es debate? Entonces, ya, ya que lo planteo, ¿cuál ya es la diferencia? Yo te explico. Para empezar, quiero aclarar que el pueblo no delibera. El que delibera es el Congreso. Sí. La Constitución dice clarito que el pueblo no delibera, sino que... No delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, exactamente. Y los representantes, ¿qué son? El Congreso. Sí. Es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esos son los que deliberan. Bueno, ¿qué deliberan? Por ejemplo, ¿deliberan? Igualmente, más allá de la cuestión del Congreso y demás, ¿qué es el debate en general? ¿Qué es la idea? Bueno, ¿qué es el debate? El debate son debate de ideas. Distintos de ideas. Algunos tienen una postura, otros tienen otra postura, y gana la postura de la mayoría. Sí. ¿No es? ¿Cómo que eso? Debatir es discutir una idea, discutir ideas. ¿Y qué pasa cuando en el marco de esa discusión de ideas empieza la descalificación? Y ya no se puede discutir más, no se puede debatir más, porque hay peleas, se tiran sillas. Se tiran sillas. A ver cómo se hace. Se devoran los de afuera. Eso sí, bien Martín Fierro. Se agarran la trompada, se tiran sillas. De vuelta, ¿cómo? Se agarran la trompada, se tiran sillas. No necesariamente. No. A ver, claro, puede pasar. Pero, vale. Pero puede pasar, pero... Porque la gente va a pensar mal. Los diputados generalmente hacen eso. Sí, en todos los países. Si se agarran la trompada, la gente va a pensar mal. ¿Cómo? Que si dice que se agarra la trompada, la gente va a pensar mal. Y se muere el debate. Es la primera vez, sí. Cecilia. Me llamo Pablo y voy a leer un párrafo que dice Romance de Entre Ríos. Caballo y jinete avanzan por el mar de las cuchillas. El camino, huella blanca sobre lo verde, precisa, sube aquí, baja a lo lejos. ¿Quién sabe dónde termina? Sol alto, cielo sin nubes. Los teros vuelan y gritan. El caballo va al galope. Jinete mira y silba. Mira a lo lejos los talas oscuras, lejanas islas entre un mar verdoso abajo y un celeste mar arriba. En el viento bebe a rato perfume de margaritas, olor a paso soleado, a tierra virgen, árida en el vaivén del galope, va meciéndose sin prisa, los ojos siempre tendidos, allá en las oscuras islas. Va con un rostro amigo, rostro de clara sonrisa y una voz de calandria. A veces se le aproxima, de pronto frena el caballo y chispea en su pupila. Nunca ha sentido tan dentro del alma su tierra india. Los talas y los aromas, el trébol y la gramilla. Lo verde, siempre lo verde, bajo el cielo, agua marina. El sangriento cardenal, el tordo, la golondrina. Del árbol a la alambrada, del alambrado a la brisa, vuelos raudos, negros vuelos, silbos y tierra dormida.